Bueno, acá estamos volviendo. Nada, les agradecemos siempre a las compañeras de FAL, el Frente Antirrepresivo en Lucha. Busquen también sus redes, siempre están subiendo información. También venían haciendo un ciclo de cine. Bueno, nada, síganles y estén al tanto de lo que proponen y de lo que informan. Ahora vamos a seguir con nuestra columna también, siempre presente, de Todos los Invisibles, nuestra corresponsal desde el Huelmapu, Leufu, esta vez con vientos cordobesitos, nos trae algo sobre los imputados de Punilla. Hola, mi nombre es Cintia, yo soy parte del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Vivo en Córdoba, en el interior de la provincia, en el Valle de Punilla, un valle que está siendo arrasado por algunos proyectos, megaproyectos extractivistas que, bueno, tienen a nuestro territorio en vilo y en estado de alerta constantemente. En este momento se está llevando adelante un proyecto del Plan IRSA, que tiene que ver con una autovía de montaña que está llevándose adelante desde el año 2017, con un nuevo trazado que inició su recorrido y su construcción en el año 2019. La lucha contra la autovía en Punilla comienza en el 2017, con la primera parte que es el puente que se llama de la Sota. Después tiene un segundo momento que es en el 2018, cuando el gobierno viene con el tema de continuar ese puente y hacer el tramo de San Roque a Cosquín-Molinari por el este. En el 2018 la movilización popular logró frenar esa traza, pero sabíamos que iban a volver, que el gobierno estaba empecinado en imponer esta autovía y de no escuchar a quienes habitamos este territorio. Así que bueno, después vino con la alternativa por el oeste y bueno, principalmente en el 2022 se dio una lucha fuerte donde, debido a que las máquinas ya empezaron a destruir el territorio y producto de no ser escuchadas desde el 2017 en adelante, no ser escuchadas por los gobiernos ni por la misma justicia, bueno, nos tocó poner el cuerpo como defensa del territorio. Nosotros en el 2017 presentamos un amparo ambiental contra este intento de imponer la autovía, donde denunciamos todo lo que se ponía en riesgo y todas las ilegalidades administrativas para la aprobación y para dar la licencia ambiental, como también la violación de diferentes leyes. La justicia nunca dictó esa medida cautelar y advertíamos que bueno, que esto traería un conflicto social. Y fue lo que fue sucediendo. En ese contexto es que en el año 2022, en medio de una situación de asamblea en la plaza de Cosquín, quienes estaban siendo parte de esa asamblea se encuentran con el intendente de la localidad, de apellido Muso, y realizan una manifestación espontánea en ese momento y una conversación directa en un bar en donde se encontraba este intendente, reclamándole y exigiéndole que escuche al pueblo, básicamente. Llega la policía, desaloja el lugar, o lo intenta, en realidad los manifestantes se retiran voluntariamente, era una manifestación pacífica, no estaba pasando nada que pusiera en riesgo a las personas, ni a las que se estaban manifestando, ni a quienes estaban dentro de ese bar. En las afueras la policía comienza como a reprimir y a querer llevarse a algunos compañeros, se resisten a esa situación, finalmente algunos sí son llevados ese día y acto seguido a esa situación les llega a 6 personas la notificación de que se les iniciaba una imputación por, o sea, tenían una denuncia realizada por el intendente Muso por amenaza, hostigamiento y resistencia a la autoridad. Esto fue atravesando diferentes canales dentro de la justicia hasta que llegamos al día de hoy, en donde estos seis compañeros tuvieron que presentarse junto a sus abogados, frente al juez, en Villa Dolores, una fiscalía que fue otorgada también de una manera bastante arbitraria, según entendemos, porque los saca de su propio territorio por una cuestión de domicilios, les correspondería a la fiscalía de Cosquín. Y bueno, los trajeron hasta Villa Dolores, que es tras la sierra, que es otro valle que queda a 2 horas y media del lugar en donde vivimos. Y hasta allá fuimos a acompañar a quienes fueron citados para presentar una instancia, presentarse ante esta instancia y defender su apelación, su pedido de apelación. La inmediata anulación de este pedido que hace la justicia que sería el comienzo del proceso legal, el juicio concretamente. Y bueno, se realizó este pedido. La justicia ahora quedará en sus manos el análisis y la toma de decisiones de si, bueno, realmente revisa estas acusaciones que realmente no tienen mucho fundamento, pero que sí sabemos que a través del poder, porque es alguien muy poderoso quien está llevando adelante esta denuncia, no es ni más ni menos que un ex funcionario, bueno, pueda como tener un poco de apertura, de flexibilidad y de lectura real, y que se pueda transitar esta situación lo más rápidamente posible. Puntualmente, las imputaciones de estos seis vecinos y vecinas tienen que ver con uno de los hechos que se fueron dando, que fue una manifestación ante la presencia del intendente Musso en las cercanías de la Plaza San Martín en Cosquín, donde llevábamos adelante una asamblea, un plenario abierto, como si él se hizo presente en un bar ahí al frente de la plaza. Decidimos hacer una manifestación en repudio a su presencia y reclamándole que él es uno de los que firmó el permiso del uso de suelo de esta obra para permitir que pase esta obra, desoyendo al pueblo y firmándolo a espaldas del pueblo. En esa jornada, luego de esa jornada, el intendente hace una denuncia y la fiscal Kelm imputa a seis vecinas y vecinos, decide elevarlos a juicio. Se presentó la oposición, los abogados presentaron la oposición a esa medida, la fiscal Kern la rechazó a esa oposición, sostuvo ir a juicio y el juez de control, Ramírez Núñez, también rechazó la oposición, así que los abogados presentaron una apelación y bueno, se dio lugar a la apelación con una audiencia, que fue lo que sucedió hoy en Villa Dolores. Porque bueno, sabemos que la lucha continúa, el proyecto de autovía continúa vigente, sabemos que también en este momento la coyuntura nos está mostrando cómo viene recrudeciéndose el hostigamiento y la persecución de quienes deciden levantar la voz en favor de los derechos de todas, de todos, todes. Y entendemos que esta persecución a quienes defienden derechos se está ampliando y cualquiera de nosotras, nosotros hoy podría estar sentado en el banquillo de los acusados por el solo hecho de ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta y a la defensa de los derechos de todas y todos, ¿no? Ahora la situación queda a esperar a ver cuál es la resolución por parte de la justicia. Nosotros en la jornada de hoy llevamos adelante un juicio ético popular en las puertas de tribunales mientras sucedía la audiencia, donde denunciamos al Poder Judicial como parte de quienes están a la orden de profundizar el sistema. Este sistema saqueador, ¿no? El modelo extractivista, y que bueno, mostramos en los hechos desde el 2017 esta parte, cómo la justicia, cuando se trata de momentos en que nosotros hemos reclamado justicia y hemos hecho denuncias, eso no avanza, no es escuchado, duerme en los cajones, mientras sí avanza rápido para castigarnos y bueno, querer elevar a juicio a estos seis vecinos y vecinas. La obra en este momento ha avanzado hasta Cosquín, Molinari, y tiene licencia ambiental hasta la cumbre. Ese trayecto no tiene licitada la obra, pero sigue siendo una amenaza para el valle. Así que bueno, seguimos resistiendo y de pie y no van a callar nuestras voces. Estaremos atentos a lo que pase en los próximos días. Sabemos que la justicia tiene tiempos que, bueno, a veces se aletargan, pero esperamos que en el transcurso de este mes nos notifiquen cómo va a resolverse esta situación. Les agradecemos esta posibilidad de poder compartirnos en otros territorios nuestras historias y estamos aquí disponibles para, bueno, seguir contando cómo sucede este proceso. Muchas gracias. Cuando nada vale nada ya, y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja a ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende.